Drake, que también ha tenido un año demandado. Complicadito el hombre. Pero bueno, buenas canciones. Y nos da, ¿a ti no te gusta tanto o sí te gusta? No, sí me gusta. No le creo que todos sus números sean ciertos. Ah, verdad, sí. Porque ya lo hemos hablado acá, pero me sí. gustan sus canciones. Sí, es chévere. Te tengo información importante. Señora. Hay un concierto muy esperado. Ah. Que va a llegar a Colombia, es el de Maroon 5, y ya es una realidad, porque el 25 de abril la banda se va a estar presentando en el Coliseo MedPlus con un show lleno de hits globales y producción de primer nivel. Las boletas ya están a la venta en taquillalife.com. Semana es lunes, sí, está mejorando como el clima, ¿no? Sí, ahí ya va, claro, va un poquito. Vamos a hablar de Jack White. Estuvo hablando con los señores de The Guardian, está promocionando cositas varias, una colección de letras de todas sus canciones que fueron escritas fuera de The White Stripes, hay poemas, hay publicaciones en Instagram, está chévere, hasta escaneos de cuadernos. Entonces en la conversación viene algo muy importante y es las letras de sus canciones. En algún momento le preguntan por este lugar en el que... ¿Cómo hace para escribir sus canciones? Si también se vuelven autobiográficas, y dijo que no. Dice, ahora se ha vuelto muy popular escribir canciones al estilo de Taylor Swift, donde los cantantes pop escriben sobre todas sus rupturas públicas, lo cual no me parece nada interesante. Creo que es un poco aburrido para mí escribir sobre mí mismo. A no le gusta lo autobiográfico. Aunque haya tenido un día realmente interesante, siento que ya lo he vivido. No necesito pasar por ello cada vez que canto esta canción. Por él mismo, ¿sabes? Como que ya lo viví. No tengo por qué repetirlo. Estar en un eterno loop con una letra de canción. Si es algo realmente doloroso, no voy a poner esta cosa importante y dolorosa que pasé ahí afuera para que algún idiota de internet lo pisotee por todas partes. Tiene algo de razón. Sí. Así que pongo un porcentaje de eso en lo que hago y luego lo transformo en el personaje de otra persona. No puedo aprender realmente sobre mí mismo hasta que lo pongo en los zapatos de otra persona. Entonces, no. Él intenta lo más que puede alejarse de lo autobiográfico, de lo que le pasa, porque siente también que es muy personal y exponerlo hace que otros, los haters... Sí. Además también es un poco, viéndolo desde la perspectiva desde donde lo ve él, no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, pero hacerlo tan autobiográfico entiendo que para él también es un poco egocéntrico. Uh-huh. Y no... Sí, hay cosas que son muy de uno y se deben quedar ahí. Ay, es tan chévere él, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que Taylor Swift haga malas canciones. Hemos visto que no. Y esa fórmula a ella le funciona. A Ed Sheeran le pasa lo mismo. A Bruno Mars le pasa exactamente lo mismo. A Adele, exacto. A partir de su divorcio, por ejemplo, sacó un discazo. Para los gustos, los colores, y a cada uno le sirven diferentes herramientas. Y por eso lo escuchamos. Jack White en la X. Kings of Leon, un fin de semana muy cargado de Harry Styles porque salió la producción en Netflix, ¿tú la viste? Claro que sí, estuve en mi Super Bowl de este domingo a las 2 de la tarde en punto, yo ya estaba ¿en serio? Ahí. ¿Sí? ¿Estabas así de puntual? Puse alarma y todo, porque no sabía Catalina. Si no, se pero iba a quedar bien. Después en la plataforma o si solo se iba a poder ver una vez. Bueno, está bien. Entonces yo dije, ante cualquier cosa... Yo estoy ahí programadísima. Eso fue en el eso fue en Manchester, en donde él dio esta presentación. La dio el 6 de marzo, que fue el día que anunció el disco. Pero también pues aprovechó para grabar todo esto y poder presentarlo. Era una presentación única con el Kiss All The Time Disco Occasionally. Y el británico pues regresó a los escenarios después de casi 4 años para dar un concierto de casi 2 horas. Interpretó las 12 canciones del disco, 5 de sus grandes hits, y al final volvió a tocar la canción con la que empezó, que fue Aperture. Ah, bien. Entonces, esto era muy chévere porque pues Manchester es como esta cuna del Britpop, grupos como Oasis, por ejemplo, este estadio gigantesco también del Manchester. Es una ciudad icónica para la música y ahí fue donde Harry Styles hizo Una Noche en Manchester, que se emitió el domingo. Tengo pregunta, porque tú cuando me contaste, hablaste de los celulares. Sí, como... La idea es, uno, que esto no se filtrara. Ok, entonces para que después estaba en Netflix la gente no fuera como, esto ya lo vi en redes. Ya. Pues, ¿para qué? Sí, sí. Entonces lo que hicieron fue invitar al público a guardar sus móviles, se les daba una cámara desechable solamente, entonces por eso ve unos flashazos de luz, son estas cámaras desechables, y fue muy chévere porque hace mucho nos estamos quejando algunos de la cantidad de conciertos que hay cuando vas a la, perdón, la cantidad de celulares cuando vas a un concierto que no puedes ver. Exacto, o hay gente que se dedica a grabar y no disfruta el momento, y pues lo lindo de la música en vivo también es poder disfrutarlo. Ojalá pudiéramos tener un equilibrio. Entonces, ¿qué hace él? Pues les dice, por favor, no usen celulares. Vendía las entradas a 20 libras. ¿Cuánto es más o menos? Son como 23 euros. Ok. O sea, que tú estuviste por ahí, digamos, vamos a redondear, 23 por 5 mil. Digamos, sí. Es que está caro todo. 115 mil pesos, muy por barato. Por entrada en cualquier localidad, cuando okay. Yo no te digo lo que pagué para ir a verlo en México. No, ya sabemos. Estás solamente con zanahoria en los almuerzos y entonces, sabemos que es por eso. Entonces uno pagaba los 20 euros sí. Y de manera aleatoria la plataforma te ubicaba en cualquier lugar de este escenario. Otros llegaron en avión. Mucha gente dijo, pues ya que está tan barata, bueno, sí, entre comillas, la entrada para ir a verlo, yo se compro entrada y me voy en lo que sí, sea. Sí, ya está bien, sí. Entonces llegaba mucha gente desde Latinoamérica, desde España, desde Brasil, tenían sus banderas. ¿Tú supiste esa convocatoria? Sí, pero ya había comprado para México. Ah, fue después. Y pues ya doble gasto. No vas a hacer. No. Ah, ok. No fue después podía. De... Sí, pues, bueno, pues de. Muy bien, está es bien. La primera presentación que tenemos en vivo de este nuevo trabajo discográfico, y así arrancó, mira. A ver. Good evening, Manchester. Good evening. My name is Harry. It's an absolute pleasure to be home in Manchester to play for you this evening. Thank you so much for coming. Thank you for being here with us. Sí, yo sé que te emocionaste. Es emocionante, la verdad, sí. Era muy chévere porque además el escenario era 360. ¿Así va a ser su gira? No, no. El escenario que tiene en este momento es como una plataforma en cruz. Ya. Y dentro de los cubitos de cada cruz están los pits, que son como el mega VIP. Ya. Ya después a los lados tiene general. ¿Tú vas a estar en un cubo? Sí, voy a estar en el pit kiss. vamos pues. Porque Catalina, tú sabes que él toma agua y luego la escupe al aire. Yo necesito que caiga. Tengo que preguntarte. ¿Tú en serio te dejarías escupir de Harry Styles? Pero de esa agua sí. No más. La Ahora, muchacho ya está grande. A los lados, general A y B, y al fondo general C, y pues de resto ya son las silleterías. Pero en el escenario también tenía todos los músicos y tenía un coro gospel. O sea, era un show muy, muy bonito. Desde cualquier lugar se podía ver muy bien. Y también este fin de semana fue muy harrístico porque lanzó el video de la segunda canción del disco. La primera es Aperture, la segunda se llama American Girls y ha dado mucho de qué hablar porque tiene muchos guiños a canciones de One Direction. Si han visto el video de Kiss You, de Still My Girl, de Best Song Ever, pues seguramente cuando vean el video de esto se van a acordar de hace más o menos unos 10 años. Aquí está la segunda canción del Kiss All The Time, Disco Occasionally. Se llama American Girls y dice que sus mejores amigos se casaron y que él empezó a pensar en el paso del tiempo y en la estabilidad.